problema nacional y sobre todo en esta ciudad que hablamos mucho de soberanía alimentaria, por ejemplo, y denunciamos que gran parte de los trabajadores, ¿no?, los pequeños sobre todo, tienen que subalquilar las tierras y es realmente encarecer no solo la cadena, sino es parte de los derechos que tenemos que conseguir. Sí. En el caso de la propiedad privada y de los espacios para emprendimientos también, estoy haciendo como un raconto para llegar a una experiencia que estuvimos hablando, fue una de las primeras notas de este año, el bosquecito vivero de Hernández, un territorio que había sido recuperado, que había sido puesto en marcha mediante la autogestión colectiva y que estaba denunciando las amenazas de desalojo y amenazas también en lo personal, se están dejando incluso folletos en algún momento como amenazantes. Finalmente, en el día de hoy se está realizando el desalojo de este espacio y estamos en comunicación por allí, de hecho estaba en el medio de eso, espero que hayamos llegado a llamar, no estemos interrumpiendo cuestiones ahí de este espacio, pero bueno, nos lo cantará. Ay, ¿qué andás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, nos llegó el fin de semana esta noticia del desalojo. Queremos que nos cuentes cómo está ocurriendo, cómo fueron estas últimas semanas también en torno a eso, que venía siendo anunciado y resistido. Sí, tal cual. El año pasado la familia Larrán logra hacernos la denuncia por desalojo, por la vía civil. No lo habían logrado en estos años, se ve que el dinero y los amigos arreglan los papeles. Entonces ellos, considerándose dueños y presentando los papeles, nos hacen una denuncia por desalojo, que es la que estábamos esperando en estos años. Y hoy por la mañana, a las 9:30 de la mañana, cayó la policía con varios móviles, una topadora y un camión para hacer efectivo el desalojo. Comenzaron por las vías donde hay unas casillas, lo que teníamos que más que nada cuidar es que las familias que están en las vías no las desalojen, porque el conflicto en un terreno federal es diferente y la orden de desalojo era solamente para el territorio de la ex fábrica Fasacal. Recordemos un poco de qué se trataba el bosquecito, porque nosotros estuvimos hablando acá a principio de año. La gente también puede buscarlo, está también la nota en estacionsur.ar. Sin embargo, por ahí hay algún oyente distraído que recién se engancha y no sabe qué es el bosquecito vivero experimental de Hernández. Bien, buenísimo. El bosquecito vivero experimental es un bosquecito en el barrio de Hernández, en 511 y 25. Nosotros llegamos en el 2010 y asentamos la casita cultural en lo que eran las ruinas de la fábrica. Construimos ahí para el uso común un taller de 4x8, un salón de 4x8 con biblioteca, cocina. Nuestras intenciones desde un primer momento era como recuperar el espacio que estaba abandonado hace 30 años a través de un vivero productivo en donde reproducíamos plantas medicinales y nativas, y sobre las vías teníamos las huertas y reproducíamos semillas. El bosquecito, digamos, está atrás de la fábrica abandonada y sobre las vías del tren La Plata-Bransen. En los años la actividad más que nada era como territorial, acá para el barrio, para que puedan, o sea, de parquización y de acondicionamiento del espacio, porque eso estaba abandonado hace 30 años, y hacíamos actividades para el barrio, Día de la Niñez, el carnaval, le traemos circo, y también acá durante 5 años consecutivos hicimos feria de intercambio de semillas libres, y eso construyó muchas alianzas y articulaciones en torno a la agroecología en la región. El bosquecito está conformado por un colectivo apartidario, autogestivo, con un corte anarcoarrial y de autoorganización, más las personas afines y las redes, ¿no?, que hemos podido construir. ¿Y cómo viene transcurriendo entonces estos últimos días? ¿No? Decimos ya el desalojo efectivo, está siendo... me decías, de hecho, que estaban ahora hasta hace minutos ahí moviendo cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo están también articulando? Porque vimos los comunicados girar de distintos espacios. Bien, sí, estamos de guardia desde mediados de la semana pasada, porque lo que sucedió es que el abogado de la familia Larran pidió que el desalojo sea hoy a las 10 de la mañana. Eso lo pidió la semana pasada. Lo que pasa con esto también es que después de un par de años que estamos acá, nos enteramos que en la fábrica torturaban y desaparecían personas, y que Jorge Larran, que es el papá de Germán Larran, que es secretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, de la gestión de Garro, él era funcionario del gobierno de la Municipalidad de La Plata de 1976 a 1983. Entonces, a partir de ahí, el conflicto en el territorio se torna diferente, digamos, y le llevamos adelante junto con la masa y Justicia Allá una denuncia hacia la familia Larran por delitos de lesa humanidad. Y hoy lo que pasó es que, bueno, ahora una vez que ya llegó la orden, no podemos ingresar más al predio y veremos el devenir que podemos construir sobre las vías, digamos. El espacio, lo que no pueden entrar es a ese terreno puntualmente, pero justamente tenía todo el colindante con las vías y con la zona donde ustedes estaban haciendo plantaciones. Claro, bien. Claro. Ahora estaremos en las vías y continuaremos. Lo que perdemos, digamos, es la pérdida material de gran parte del territorio, porque, bueno, es una manzana y teníamos la casita que se ha construido, además, con puro recicle, yendo a buscar los ladrillos rotos de la fábrica para poner y con adobe. Eso es una pérdida material que sufrimos, digamos, pero lo importante acá también es lo que nos encontramos, que la familia Larran tiene las manos manchadas de sangre. Totalmente, sí, no... y los 30 años que decís de abandono de un espacio, pensando en todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo y en el tipo de espacio que construyeron, que como contás es barrial, es ahí colectivo, asambleario. La última vez que habíamos hablado, de hecho, fueron, si no me equivoco, 4 o 5 veces estaban voces estaban en asamblea y poniendo en común. Entonces, por eso también preguntaba, bueno, la instancia de ahora, porque imagino que va a ser de resistencia, por justamente todo lo que implica. Sí, en verdad, digamos, por las determinaciones y la característica de tener una causa de desalojo, esta vez por la vía civil, nuestra resistencia sigue en el camino de continuar en las vías, continuar en el barrio, haber procurado que no se lleven por arriba las casillas cuando hay un montón de niñeces viviendo, y llevando adelante la causa federal por delitos de lesa humanidad contra esta familia. Nosotros ya al territorio no podemos acceder excepto a las vías. Sobre esa denuncia, ¿cómo? A la familia, ¿tienen plazos, algún tipo ahí de instancia de ver cómo se podría resolver? Porque sabemos que eso ya tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que tenemos es una exigencia hacia el EAF, el equipo de antropología forense, a que vengan a hacer las investigaciones pertinentes en el terreno, porque no están avanzando. Si nosotros no presionamos, no se avanza. Y acá lo que tiene que suceder es que no hagan ningún tipo de modificación en el predio para que se puedan hacer las excavaciones y las investigaciones. Porque la denuncia que hace la familia Larran, además de que no la hizo hacia nuestra asociación civil, sino hacia un vecino que vivía en la fábrica en situación de calle, que era el neurodiverso, la situación, sí. Es que sí. No, es que sabemos que es tremendo, es complejo además, y saber, escuchándote y las veces que hemos hablado, saber que forman parte, ¿no?, de varias actividades colectivas, es decir, que eso, la fuerza, digamos, de lo que han construido, de alguna forma va a permanecer, pero ahora estamos en este momento, ¿no? Un desalojo, una denuncia, una visibilización también de parte de ahí, del territorio de José Hernández, ¿no? Tan periférico y por ahí tan fuera, tan sacado de foco cuando se habla de noticias, ¿no? Se pormenoriza un poco lo que no pase dentro del cuadrado, y también hacer ese trabajo es lo que queremos en esta escuchándote. Sí, tal cual. Sí, porque la verdad que en la región no está mucho esa costumbre, ¿no? De ir para los barrios y ver los conflictos en los territorios. Ahora, perdón, lo que les decía antes tiene que ver con eso, con que se puedan hacer de forma efectiva las investigaciones, porque en ese momento cuando nos hacen la denuncia, lo que ponen en la causa es que la fábrica tenía peligro de derrumbe. Entonces sus intenciones serían como, bueno, tirarla abajo. Ahora tienen una medida cautelar de no innovar que no les permite hacer eso, pero si no hay presión política, si no están estas instancias de difusión, no se sabe. Él está trabajando ahora con Garro, buenos amigos tiene. Desgraciadamente. Es una situación muy complicada. La verdad, te mandamos toda la solidaridad, porque recordamos que de principio de año venimos hablando ya, el bosquecito venían resistiendo hace bastante tiempo estos embates de la policía, de la municipalidad, y con estos intentos de desalojo. Así que es una noticia muy triste el enterarnos de que finalmente continuaron con este con las topadoras y con la orden para desalojar ahí, así que te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Estación Sur. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, y estaremos en contacto. Seguramente. Muchas gracias a vos, y sí, lo vamos a seguir. De hecho, la noticia ya estaba en nuestra página estacionsur.ar, ahí pueden buscar links y más vinculaciones. Repetimos, el bosquecito vivero de José Hernández es el espacio, y recién hablábamos con Eike, pero es un colectivo, ¿no?, el que se ha constituido, un colectivo de trabajo, de resistencia, militancia agroecológica, conciencia territorial, con justamente las plantas y la vida que crece en ese espacio. Sabemos que eso no se va a perder, pero sabemos, como nos decía ahí en ese último Rochi, ¿no?, vinculaciones con la dictadura, vinculaciones con la represión de esos momentos, y encima con el gobierno actual de la ciudad de La Plata.